Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Trotsky. Mariel y Jimena llegan a Ciudad de México. Jimena le ha confesado a Mariel su romance con Trotsky, ex líder comunista ruso. Mariel ayudó recientemente a su hija con un examen de bachillerato sobre la Revolución Rusa, así que recuerda algunas cosas sobre Trotsky. Mariel sabe dos cosas importantes. Primero, que él ha tenido una aventura con Frida Kahlo, amiga de Jimena. Segundo, sabe que Trotsky será asesinado por un agente ruso en 1940, ese mismo año. Mariel piensa, Trotsky morirá pronto. Debo advertirle. Quizás aún pueda salvarse. Sin que Jimena se entere, Mariel va hasta la casa de Trotsky. Él vive con su esposa en la calle Viena. La casa está en Coyoacán, el mismo barrio de Frida. Mariel llama a la puerta y la recibe Trotsky en persona. Mariel se presenta. Soy amiga de Jimena. Sé que ustedes son cercanos. Trotsky exclama. ¿Cómo va a hablar de Jimena en mi casa? Por suerte, mi esposa ha salido. Yo amo a mi mujer. Lo de Jimena fue un desliz. Mariel lo interrumpe. ¿Lo de Frida también fue un desliz? Bueno, no importa. No he venido a hablarle de eso. Próximamente, alguien atentará contra su vida, señor. Trotsky contesta enojado. Si me dieran una moneda cada vez que me dicen eso, sé que quieren matarme. Por eso he venido a México. Es la vida que he elegido. Váyase, antes de que llegue mi esposa. Mariel sale de la casa, descorazonada por haber fallado. De repente, ella escucha un ruido y luego un disparo dentro del edificio. ¿Qué habrá pasado? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Bachillerato. High school. Asesinado. Murdered, enterarse, to find out, cercanos, close, desliz, slip. Próximamente, soon, atentar, to make an attempt, descorazonada, discouraged, disparo, shot. And now, let's listen to the story one more time. Trotsky. Mariel y Jimena llegan a Ciudad de México. Jimena le ha confesado a Mariel su romance con Trotsky, ex líder comunista ruso. Mariel ayudó recientemente a su hija con un examen de bachillerato sobre la Revolución Rusa, así que recuerda algunas cosas sobre Trotsky. Mariel sabe dos cosas importantes. Primero,